estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. En las últimas horas, los vecinos y vecinas del pueblo de Bransen lograron, tras meses de movilización, que el Consejo Deliberante no aprobara una ley que, de algún modo, daba luz verde para la instalación de dos centrales termoeléctricas en la Ruta 2, en el kilómetro 49. Hace 3 años y medio, en las jornadas entre el 15 y el 21 de diciembre de 2021, el pueblo de la provincia de Chubut hizo retroceder al gobierno con una ley de zonificación que habilitaba la megaminería. Estos hechos, que fueron conocidos como el Chubutaguazo o el Chubutazo, implicaron una brutal represión del Estado a los manifestantes y un proceso de criminalización de varios de ellos que todavía sigue en curso y del que hoy hubo novedades al mediodía. Ambas son historias de luchas ganadas, pero estos éxitos están llenos de sacrificios, algunos terribles como los que vamos a charlar durante el programa. En este habitar, por un lado, la celebración de las batallas ganadas y por el otro, el de las tristezas que nos dan las personas que van quedando en el camino, esta noche en Después de la Deriva queremos reivindicar los no que se dicen en los territorios, pensar lo que implica y reconocer su potencia creadora. Porque como dijo el escritor David Viñas alguna vez, decir no es empezar a pensar. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Después de la Deriva, edición 359, tercera edición en esta nueva casa que es Revuelto Radio. Vamos a seguir diciéndole nueva, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, por ahora le decimos que nueva. Recordamos que Revuelto Radio es una radio de 24 horas que, como ya hemos contado anteriormente, una vez al día, a las 20 horas, prende las cámaras, parece streaming pero es radio, y tiene una programación de lunes a domingo. Los lunes tenemos Varieté Club de Música con el querido Claudio Orellano, los martes venimos nosotros, los miércoles Revuelto con Ale Simonazzi, un poco el anfitrión de esta casa, los jueves Abrazo Brujo con Fernando Juró, los viernes Entredicha Casa de Ideas con Gabriel Stoppelman, los sábados Revuelto en Concierto, los domingos El Desconcierto con Quique Pessoa. Todo esto es posible gracias a los compañeros Ulises Violato, que hacen Ulises hace la edición y la operación de sonido, y Facu Martínez Gort, que hace la dirección de streaming. Y la producción general de Revuelto es de Flor Meluso, y en las redes la tenemos a Cintia Arévalo. A todos ellos y ellas, gracias. Bueno, buenas noches, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, un día muy, muy, muy, muy intenso, y venimos de una noche intensa. Muy acá fuerte todo. Las compañeras que tengo a mi derecha vienen de una noche muy intensa. Vamos a empezar por las alegrías, vamos a hablar de Bransen, una batalla ganada. Están con nosotros Natalia Sánchez y Valeria Fernández, vecinas de Bransen. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por venir después de la noche que pasaron. Gracias a ustedes. Sí, por invitarnos. Gracias. Bueno, vamos a, como decíamos en la editorial, quisieron o están queriendo, o vamos a ver qué verbo usamos, instalar dos centrales termoeléctricas en Bransen. Ustedes anoche arrancaron una victoria y si quieren empecemos antes de charlar de lo que pasó anoche contando qué es una central termoeléctrica. Bueno, una central termoeléctrica es una industria para generar energía a través de combustibles fósiles, a través de la quema de gas y de fuel oil. Y es una industria categoría 3, que es la categoría más peligrosa para la salud, la higiene y la seguridad de las personas. Es tan peligrosa que el suelo en donde se instalan este tipo de industrias solo puede ser suelo provincial, no puede ser suelo municipal. Claro. Y ustedes se enteraron que esta parte es entre graciosa y triste en realidad. Sería graciosa si no fuera que... que se juega la vida. Que se juega la vida, ¿no? Se enteraron porque escucharon, o sea, ustedes son vecinas, muy vecinas, de donde se iban a instalar y de repente Valeria escuchó por la radio al intendente decir alegremente que... En la radio local. En la radio local. Exactamente, sí. Contanos, Vale, ¿cómo fue? En enero... El intendente, muy al pasar, en una nota que estaba dando por otras cosas, comentó que iba a convocar una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante en la que iba a presentar diferentes proyectos, entre todos esos, tres proyectos que tenían que ver con la instalación de estas dos centrales termoeléctricas. El primer proyecto era el de la desafectación del uso del suelo, ya que el lugar tiene el suelo rural y había que desafectarlo para que fuese industrial. El segundo proyecto era el de la instalación de estas centrales. Y el tercero, el de unas donaciones de la empresa, de una moto niveladora y 6 autos 0 kilómetro, que según él no se podía desaprovechar porque de otra manera el municipio no iba a poder contar con dichas máquinas. Estas donaciones estaban condicionadas a la aprobación del proyecto de las termoeléctricas, no eran donaciones simples. No eran tan donaciones. No, exactamente. Claro. Un proyecto quedaba supeditado al otro. Si no se aprobaba la desafectación del suelo, no instalaban las termoeléctricas y si eso no sucedía, no había donaciones. Así fue. Bien, o sea que de conocer el estudio de impacto ambiental, el consentimiento libre informado, no hubo mucho de eso, digamos. No, nada. Bien. La transparencia de información es una cuestión recurrente, ¿no? Digamos, hablamos la otra vez de Venado Tuerto, pasó lo mismo, se enteraron medio de casualidad. ¿Y cómo es que surge la organización frente a esta noticia? ¿Cómo es la historia? De manera súper espontánea. Yo lo escucho, la verdad es que... Lo comento entre los vecinos más cercanos y con los que más confianza tengo y eso hizo que se empezara a difundir y a su vez cada uno le avisaba a sus conocidos y al estar en el límite con el Partido de La Plata, que esto es otra cosa que estas empresas suelen hacer, siempre encontrar lugares muy alejados, muy al límite, obviamente se vería perjudicada gente del Partido de La Plata también y de otros partidos porque la contaminación es muy grande y se extiende como 30 kilómetros. Entonces eso hizo que creciera mucho la difusión y que la gente se autoconvocara. Y de ser algunos vecinos pasamos a ser más de 800 en un mes y pico. Exacto. ¿Me cuentan qué hay en este lugar? En este lugar donde quieren instalar donde las quieren centrales. Instalar, bueno, sí. Es un campo de 256 hectáreas que se llama Las Palmeras. Es precioso, está lleno de árboles. Y en este terreno está la naciente del Arroyo San Luis, que es un arroyo protegido por ordenanza municipal de Bransen. Es un arroyo que es un humedal protegido y aparte se conecta con la cuenca del San Borombón, que es un sitio Ramsar que tiene un estatus jurídico ambiental de protección. Este es un curso de agua muy importante, no solamente de Bransen, sino de la región. Entonces, no solamente sería una catástrofe social, sino que también es una catástrofe ambiental porque es una zona protegida y hay flora y fauna que conviven allí y que están protegidos. De hecho, el tema de que sea un humedal no es dato menor, ya que estas industrias usan cantidades siderales de agua, para eso tendrían que perforar el Puelche, el acuífero Puelche, y el acuífero se recarga con la infiltración de esos humedales. Entonces estaría en riesgo toda la zona de, con las sequías que hubo por el tema de la Niña. Nosotros ya tenemos las napas bajas, toda la región tiene las napas bajas, y la realidad es que, bueno, se corre el riesgo de que nos quedemos sin agua. Y más allá de que es zona rural, hay muchísimos barrios en los alrededores. Sí, de hecho, en el mismo predio hay una escuela rural que se llama, bueno, es la escuela rural número 11, Gabriela Mistral, y allí asisten 120 niños en dos turnos. Por lo tanto, bueno, todos los derechos, no solamente de la comunidad, están vulnerados, sino los derechos de los niños. Los niños asisten a la escuela en un predio, en una zona que está dentro de ese predio, porque fue donada por los propios dueños del campo. Es increíble eso, sí. Y lo que ella decía, que nos impacta mucho a nosotros, es que este humedal, el Arroyo San Luis, recarga el acuífero Puelche. Y es el acuífero Puelche, que es una de las aguas, los acuíferos con agua más limpia, que de hecho es tan limpia que la extrae de Villa del Sur para envasarla. Es lo que se toma cuando se compra Villa del Sur, y se extraería 7 millones de litros de agua por día de ese acuífero solamente para refrigerar turbinas de una tecnología vetusta. Así es. Los desechos a la vez volverían al arroyo. Así exactamente. Es, en forma de aguas residuales, sí. De hecho, el expediente que presentan estas empresas, que la verdad que tiene muchísimas irregularidades, pero muchísimas, hace alusión a el ecosistema que hay en el lugar, a la biodiversidad que hay, que es increíble y que lo exterminarían. Lo dicen directamente. Ustedes, antes de entrar, me decían que hicieron un curso acelerado de termoeléctricas. Yo leía las consecuencias de las termoeléctricas, que, bueno, algunas las mencionaron, otras decían el tema del ruido, de sí, la contaminación sonora también, que uno dice, bueno, en este contexto es menor, pero te enloquece. No es menor porque las turbinas que se usan son turbinas Rolls-Royce, las mismas que utilizan los aviones Boeing. Claro. Y en el proyecto está propuesta la instalación de 2 centrales termoeléctricas con 8 turbinas, pero con la posibilidad de instalar una tercera termoeléctrica con 4 turbinas más. Esto siempre teniendo en cuenta que está dentro de un predio en donde hay una escuela con 120 niños. Y la Organización Mundial de la Salud dice que podemos escuchar sin que se genere un daño en el oído hasta 55 decibeles. Estas turbinas generarían 107 decibeles de ruido, generando ya directamente un daño fisiológico, es físico lo que se genera, en un mismo predio a menos de 2.000 metros de una escuela y a menos de 3.000 metros de dos escuelas más. O sea, hay 3 escuelas en un radio de 3 kilómetros. Sí. ¿Cómo empiezan ustedes a informarse de todo esto? Una de las primeras notas que presentamos en el municipio fue para pedir acceso al expediente, ya que la información debía ser pública, y nos enteramos por radio. Y no solo lo hicimos nosotros, sino también lo hizo una institución, una agrupación de Bransen, ecologista. A nosotros no nos dieron acceso al expediente, pero a ellos sí. E inmediatamente, después de ir varias veces ellos a reclamar, porque tampoco fue rápido, ellos nos proporcionaron los expedientes y ahí nos tomamos el trabajo de leerlos. Sí, y de ponernos en contacto con especialistas, por supuesto, con biólogos, con geógrafos, con licenciados en química, física, meteorólogos, sí, porque si bien nosotros podemos leerlo, no somos expertos y no llegábamos a entender el detalle, que ahora sí lo entendemos, pero después de mucha investigación y de mucho estudio. ¿Esta empresa, este proyecto, venía ya rebotado de Pilar? En realidad en Pilar las termoeléctricas están instaladas, pero por orden judicial deben ser desmanteladas. Sí sabemos que estas mismas empresas fueron rechazadas en varios municipios. Sí, de hecho en Pilar intentaron instalarlas, bueno, la gente se unió y logró rechazar la instalación. Y en Pilar fueron clausuradas por fallo judicial y por determinar que son altamente contaminantes. O sea, la justicia lo dice, está probado judicialmente. Bien, sí, hoy justo hablábamos con Fabián Maggi, y abogado, ¿no? Sí. Que ha asesorado otra vez Fabián, como veíamos en el caso de Atanor. Y Fabián decía, bueno, todo el fatea que la empresa y que las termoeléctricas van a buscar un lugar donde aterrizar, ¿no? Esa es la sensación. Así que me imagino la cuestión de estar alerta, ¿no? Respecto al futuro. Exacto, porque si bien ayer ganamos una batalla. Cuenten eso, ¿qué pasó anoche? Ayer, después de una sesión que quedó en la nada el 8 de abril, porque aparentemente no les daban los votos para desafectar el suelo y argumentaron que por violencia la sesión se suspendía, cosa que no ocurrió. Ayer finalmente se volvió a sesionar y logramos que no se desafecte el suelo. Pero si bien es un triunfo y estamos muy felices por eso, no nos vamos a quedar tranquilos, porque también hay rumores de que al estar al límite con el Partido de La Plata, si no se instalaría del lado de Bransen, existen posibilidades que se instale del otro lado. Y la verdad es que la contaminación sería la misma para la misma gente también. Exacto, y no solo eso, sino que el campo en donde se quieren instalar o se querían instalar estas termoeléctricas sigue siendo de MCU Energy, por lo tanto nosotros tenemos que estar alertas porque, bueno, el campo pertenece a la empresa. Y también alertas por el escándalo institucional que venimos observando y presenciando ya hace semanas. Primero, que se haya presentado este proyecto tan importante para el municipio en una sesión extraordinaria, bueno, con esta condición de la donación siempre y cuando se aprobara el proyecto. Más adelante, en una sesión del Consejo Deliberante, se aprobó por unanimidad el pedido de audiencias públicas, que fue suspendido unilateralmente por el intendente, y de una semana para otra. Y cuando finalmente se iba a votar la desafectación del suelo, hubo muchas irregularidades, entre ellas el CEO de la empresa, Guillermo Marseillán, sentado en primera fila al lado de un concejal en una parte del recinto a donde no puede acceder ningún ciudadano, solo los ediles. Eso fue altamente irregular, y también la suspensión unilateral de la sesión porque efectivamente no daban los votos, y se adujo primero problemas técnicos, después, bueno, violencia de parte de los vecinos que realmente no existió. Había unos bombos, un poco de ruido, pero digo, éramos familias y había personas de tercera edad, y nos cuidábamos entre todos. Perdón, de hecho, una de las cosas que pasó ese 8 de abril que se suspendió la sesión es que no se presentó uno de los concejales de Unión por la Patria, que ellos tenían supuestamente el voto asegurado, porque si no, no le daban, y justamente no fue por las amenazas que recibió, no solo él, sino su familia, le apedrearon la casa, le rayaron el auto y lo amenazaron por teléfono, le dijeron, qué linda sale tu hija en la foto, pensá que vas a votar, y él no solo hizo la denuncia correspondiente, sino que ese día decidió no presentarse. Ese fue el motivo real del por qué se suspendió esa sesión. Y el taquígrafo que no había ido, y bueno. Pero se puede sesionar de todas maneras, aunque no haya taquígrafo, digamos, el reglamento lo permite. Y el reglamento también prohíbe que el presidente del consejo suspenda unilateralmente una sesión. En todo caso, puede llamar a un cuarto intermedio. Es lo máximo que puede hacer. Sí, yo leía las notas que fueron dando, las escuchaba, y eran todas irregulares. Era así, una tras otra. Era, bueno, primero no se les informó, después el tema de la donación, después estas irregularidades que contaban de las propias sesiones. ¿Qué puede pasar ahora? O sea, al no haberse desafectado, digamos, como zona rural. En realidad, ahora, por un año, no puede volver a tratarse la desafectación del suelo. Claro, pierde el estatus parlamentario por un año. Bien. Pero bueno, no sabemos cuál es el plan B, cuál es el plan C de la... De las empresas lo desconocemos. Y para nosotros los vecinos no es suficiente que por un año no se pueda tratar. Nosotros seguimos alertas porque esto es muy grave para toda la comunidad y para el medio ambiente también. Eso por un lado, ¿no? Y después, no solo eso, sino que empezaron a aparecer muchos trascendidos y rumores de distintas fuentes diciendo que esto se instalaría del lado de La Plata, que es cruzando la autopista, la ruta 2, a menos de un kilómetro del lugar en donde querían instalarlas. O sea que es la misma región, es la misma comunidad. Los mismos vecinos. Exactamente. Vecinas, claro. Sí. Uno de los motivos por los cuales el intendente decía que era necesaria la instalación de estas centrales, además de las donaciones, era para mejorar el tema energético en Bransen. Y justamente las mismas empresas que se dedicaron durante un mes a dar charlas informativas completamente informales. Y ridículas, perdón que diga esto, pero cuando se les preguntó, una concejala preguntó cómo funciona una turbina de una central termoeléctrica, los representantes de la empresa dijeron: es parecido a una rueda de bicicleta. Y yo lo tengo desgrabado. Muy similar, muy parecido. Sí, con eso anda el avión también. Claro, claro. Igual. Yo lo tengo, yo me tomé el trabajo de desgrabarlo y lo tengo por escrito, entonces me lo sé de memoria y me siento muy subestimada como persona, como vecina, como adulta. No estoy en cuarto grado como para que me digan que es como una rueda de bicicleta. Es interesante eso, porque cuando entramos y charlábamos, ustedes decían, nos subestimaron, sí, ¿no? Sí, sí, nos subestimaron. Muchísimo. Pensaron de que iban a poder instalarlo y que no iba a haber resistencia. Claro. Que nos íbamos a callar, habrán pensado que éramos sumisos, que éramos pocos. Es probable que el intendente no conozca el lugar. Sí. Que no sepa la gente que vive dentro del territorio, porque parecería que los branceños son solamente los que viven en el casco urbano, claro, y no toda la gente que vive en la periferia o en los lugares más lejanos del centro de Bransen. Me comentaban también que usaron el censo 2010 para pensar así qué población es, en había. El estudio de impacto ambiental está presentado el censo 2010, pero lo cierto es que en estos últimos 15 años la población cambió muchísimo, se acrecentó y mucha gente de zona sur del conurbano decidió venirse para estos lugares porque son más seguros, porque el aire es más limpio, porque se vive distinto, pero la verdad es que los barrios son muy grandes y los códigos también son de ciudad y por eso nos organizamos, creo yo. Por eso la organización se dio de forma bastante orgánica, porque traemos cierta cultura de lo que es la demanda de participación. Bien. ¿Guille? No, una pregunta, después en todo caso vamos a poder ampliar con lo que cómo se articula esta resistencia con la historia, ¿no? Que hablábamos también en estos días con una historia de Berazategui y de Bransen de pelea también por temas socioambientales. Pero ¿qué sensación tienen? Porque pusimos bastante acento en las cosas negativas. ¿Qué sensación tienen respecto a una victoria que deja comunidad además? ¿Cómo lo viven en estas horas? Para ustedes que hace poquitas semanas esa comunidad no estaba gestada de la manera que está hecha, ¿no? Es la mitad del vaso lleno, porque la verdad es que justo hoy todos nos mandábamos mensajes diciendo eso. No nos conocíamos y resulta que terminó siendo un grupo de gente hermosa, que todos tiran para el mismo lado, que todos están apoyando esta causa y dejando todo, porque realmente eso es algo que nadie contempla. Nosotros hace 2 meses que no tenemos vida, no podemos trabajar, no podemos dedicarnos a lo cotidiano, a la rutina, nada, no podemos hacer nada. Estamos abocados a esto porque siempre estas empresas están un paso adelante nuestro. Entonces realmente entramos en una vorágine que bueno, ahora nos tenemos que reacomodar y ver si podemos volver a una pseudo normalidad que no sabemos cuánto va a durar, pero bueno, nos queda esa esa unión de toda la gente por este mismo reclamo que es tan digno, ¿no? Sí. Que es tan genuino, que parecería que para el municipio no lo es, porque hace 2 meses que en cada nota dicen que esto es una maniobra política para debilitarlos. Sí, yo también quiero decir que el entretejido social que se dio entre barrios de Bransen y de La Plata, gente de los mismos barrios que no se conocía y ahora son amigos, ahora se juntan a tomar mate, bueno, se han juntado a pintar pasacalles, nos juntamos, nos encontramos en las manifestaciones y nos abrazamos con muchísimo cariño. Esto fue muy importante, estamos en contacto vía WhatsApp, nos hemos hecho amigos. Fue una unión, digo, dentro de lo que es la tragedia de la noticia, generó una unión, una comunidad que fue inesperada para nosotros, pero estamos muy contentos y muy orgullosos. Y de vuelta fue orgánico, la gente simplemente se preocupó mucho por defender el lugar que ama, porque yo estuve hablando con vecinos justamente preguntando qué opinaban ellos sobre cómo se había dado esto, porque nosotras no llegamos a detectarlo. Y todos dicen lo mismo, me enteré de la noticia y yo quise defender el lugar que amo, que es esta comunidad en donde vivo, que aunque no conocían a los vecinos, amaban el lugar. Y así nos fuimos uniendo. Sí, es que en realidad si hay algo que nos une es justamente ese motivo, que todos buscamos ese lugar por la naturaleza que tiene, por la paz que genera, y realmente esto vino como a revolucionarnos, claro. nos dio vuelta a todo. Claro. Bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar Algo que decir de Camila Campodónico. El primer álbum de Camila es una belleza como compositora y como persona y como cantante. Y el álbum se llama Santa Rutina. Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir. Todas tenemos algo que decir. Espantando el miedo de la madrugada. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje. Para salir solo me falta coraje. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje. Tengo de sobra para emprender este viaje. Todas tenemos algo que decir. Y eso trota en mis venas. Todas tenemos algo que mentir. Mi canción me sincera. Todas tenemos algo que sentir. Decir lo que te callas te quema. 20:36, continuamos en Después de la Deriva. Vamos ahora a tener una comunicación telefónica con Noelia de Rawson. Como decíamos en editorial, en diciembre de 2021 una pueblada logró hacer retroceder al gobierno de Arcioni con una ley que zonificaba la provincia, habilitando de alguna manera la mega minería. La represión estatal fue terrible. Hay un libro de Martín Ulacia que pasó por Después de la Deriva, que recopila muchos de esos testimonios, que se llama No fue no. Y como saldo de eso, no tenemos ningún policía preso, creo. Ahora lo charlamos con Noé, pero sí se criminalizó y judicializó a 8 vecinos que fueron procesados. Hoy al mediodía se condenó a 6 no sé ni cómo definirlo, porque fue realmente un bochorno. Estuvimos todo el día hablando con Noelia, estuviste vos, Guille, hablando todo el día con Noelia. Bueno, Noelia, buenas noches, te tenemos en comunicación. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias. Después de este día tan agotador, te vimos ahí bajo la lluvia y con todas las noticias terribles de hoy, así que te agradecemos un montón que te conectes. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por también dar espacio para que hablemos de esto, ¿no? Noelia, empezamos por lo que pasó hoy. ¿Querés contarnos un poco qué fue esta? Porque le iba a decir sentencia, pero no fue la sentencia porque no está, y un montón de cosas que vos explicabas en los audios que fuimos escuchándote. Claro, sí, en realidad lo que se llevó adelante fue, sí, la lectura de sentencia debía ser, eso es lo que estábamos esperando. Sin embargo, la jueza anunció que iba a leer algunas disposiciones y no pudimos enterarnos del cuerpo de la lectura ni del análisis probatorio que ella tuvo en cuenta para sentenciar las responsabilidades penales a 6 de los 8 imputados, porque lo que se hizo hoy fue declarar responsables penales a 6 chicos de los delitos de hurto, daño y, en un caso, incendio con hurto en concurso ideal. Eso fue lo que declaró hoy la jueza. Estamos totalmente acongojados, muy enojados también, preocupados por lo que esto arroja como realidad a la comunidad, ¿no? Esta certeza de que el Estado de Derecho para algunas personas se perdió, el entender de que seguimos sufriendo los abusos de una fiscalía que, a cargo de la fiscal Florencia Gómez, que no deja de presentar causas armadas con falencias exorbitantes, con falta de pruebas, señalando a personas, entiendo que con una intención pura y exclusivamente que tiene como finalidad la del disciplinamiento social y la de llevar un mensaje claro a la comunidad de no acompañar los reclamos, porque, bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Noelia, la jueza S.B. Ponce, vos decías que los consideró penalmente responsables, no dio la sentencia porque hizo una figura, yo es la primera vez que la escucho, que le dio a la fiscalía la posibilidad de presentar más prueba después del momento de los alegatos. Es un giro, yo nunca lo había escuchado. Mira, el abogado Miguel Moyano quedó con la misma sensación, realmente hoy se vivió un momento de indignación total. La jueza lo que hizo fue determinar que iba a dar espacio para una audiencia de cesura de pena. La audiencia de cesura de pena es como un juicio, además del que ya se llevó adelante, donde las partes exponen qué penas se pretenden, por qué se presentan determinados agravantes, y la defensa tiene la posibilidad de hacer el descargo, y es una etapa también judicial en la que también se puede presentar testimoniales. Esto ella misma, la jueza, lo había rechazado durante la audiencia de alegato que se celebró el viernes 11, cuando la fiscal omitió por completo fundamentar el porqué de los agravantes a cada uno de los acusados. Ella, todos los delitos que acusó, los agravó por la situación en la que, por el contexto en el que se cometieron. La visión que ella utiliza, la doctrina que utiliza, es totalmente diferente a la que encontramos nosotros. Nosotros entendemos que en una situación de revuelta popular, como la que hubo en esa semana, con la brutal represión y en respuesta a esa represión, porque esto también hay que decirlo, estos hechos que se denuncian fueron los que sucedieron el día 16, la aprobación de la zonificación minera fue el día 15, y la masividad de la población salió en respuesta a esa brutal represión. De ese día es donde se recolectan estos supuestos delitos que se le indican a estos chicos. Por todos los medios salió la noticia de que se estaban juzgando los incendios de Casa de Gobierno. No es lo que se juzgó. Hay una sola persona que fue juzgada por incendio. Y la fiscal presentaba como la oportunidad, digamos, el agravante que ella encuentra es justamente entender que en una situación de crisis social, el aprovechamiento para cometer un delito en ese contexto lo encuentra como agravante. Ella fundamentó cómo se llega a esa figura, pero en ningún momento dijo por qué le corresponde a cada uno. Y esto fue llamado la atención por los abogados defensores y por la propia jueza, que en ese momento determinó que no iba a dejar proseguir a la fiscalía, porque entendió que esa omisión había pasado en un momento en el que era precisa la etapa para poder argumentarlos. Luego de que se terminó ese alegato, ya no corresponde. Eso lo dijo ella misma. Ahora, hoy, lo que ella dijo fue que el acto procesal en la etapa de alegatos fue malo. Y que entonces, para garantizar el derecho procesal de los acusados, ella le iba a dar la oportunidad a la fiscalía de celebrar esa audiencia para que pueda fundamentar correctamente el porqué y que los abogados puedan defenderse. E hizo una aclaración en la que ella mencionaba que ella podía hacer las condenas con el mínimo, como también podía hacer las condenas por el máximo. Máximo, claro. Entonces, la idea que les vende, digamos, a los acusados es que esta nueva oportunidad que se da es en beneficio de ellos. Y la realidad es que la fiscal, si no tenía de ninguna manera la fundamentación para las condenas y las penas, lo que tendría que haber hecho es ella condenar a su criterio por los mínimos, que era lo solicitado, porque los mínimos sí se fundamentaron, pero los agravantes no. Claro. Entonces, eso es una falencia grave. Noelia, está acá Guille Folguera a mi izquierda, que te quiere saludar y hacerte alguna pregunta. Noé, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La Guille. Bárbaro, todo bien, perdona por la pregunta, terrible momento. Noé, primero agradecerte. Arrancamos 7:30 de la mañana mandándonos mensajes, estamos 14 horas después hablando de esto. Sí. Quería un poco subrayar, y porque lo aprendí de vos también, el corte de clase que tiene esta persecución, ¿no? Cómo avanzan sobre pibes y pibas de Rawson, de sectores no exactamente pudientes, ¿no? Lo que significa la justicia en ese contexto. Sí, es así como vos decís, Guille. De hecho, lo veníamos manifestando, por lo menos yo lo he ido diciendo en los comunicados, en las entrevistas que fuimos dando, de que se trata de un grupo social altamente vulnerable. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, durante el proceso, que fue muy violento y muy largo, son 3 años ya de este proceso, cuando se avanza con el juicio, este juicio se dividió, ¿sí? Se empezó el año pasado en agosto, en ese momento entendían la causa la jueza Martini, y ella había otorgado las salidas alternativas a juicio para 7 de los imputados, menos para el muchacho que está acusado de incendio, que ellos no solicitaron. En ese caso se otorgó esa salida alternativa, que es un derecho procesal que tenemos todas las personas, encontró que las presentaciones estaban correctas y las otorgó. Fue el gobernador mismo el que salió al cruce por los medios amenazando a la jueza, instándola a comprarse un perro. Después subieron el legajo de la jueza para tratar de sacarla de esta jurisdicción. Un desastre. Se apeló esa decisión entendiendo, o por lo menos fundamentando la fiscalía, que esta era una causa de interés público y por lo tanto debía celebrarse en un juicio oral y público. y se vuelve a retomar en abril de este año, el primero, con la jueza Eve Ponce, que es la persona que hoy sentenció. Mencionamos esto porque entendemos que el Poder Ejecutivo estuvo constantemente obstaculizando el acceso a la justicia, obstaculizando el debido proceso y un montón de cuestiones más. Y hablamos de chicos y chicas que pertenecen a un grupo social vulnerable, que son de muy escasos recursos, que no comprenden en su totalidad de qué se trata este proceso, cómo defenderse, más allá de tener una buena representación legal, que por suerte la tenemos, por parte del Ministerio de la Defensa Pública, que los abogados han estado a la altura de las circunstancias, de hecho han desarmado todas la carga probatoria, por eso sorprende la sentencia, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de los chicos, durante el proceso varios días pasó que los chicos se quedaban dormidos para ir a las audiencias. Entonces la jueza determinó sacar compulsas con allanamiento, retirarlos de sus domicilios y mantenerlos detenidos, por lo menos a dos de ellos, durante 3 días, hasta que terminó el proceso. Una de esas personas que estuvo en esas condiciones fue Lautaro Martínez. Lautaro Martínez fue absuelto por la jueza hoy, cuando nosotros entendemos que por la gravedad de la situación debería haber sido eximida, directamente extinta la acusación, el proceso sobre él. Ella de cualquier manera pronunció que lo había absuelto, y no dijo absolutamente nada de la situación. Para contarle a la gente que estaba del otro lado, lo que sucedió es que ayer, alrededor de las 19:30, nos enteramos del fallecimiento de Lautaro. Entendemos que fue un suicidio, por lo que la familia nos comunicó. Él ayer recibió la notificación para presentarse hoy a la sentencia. A él estaban pidiéndole 4 años de pena. Les explico que las penas mayores a 3 años son con cumplimiento de prisión efectiva. Estaba muy atemorizado por esa situación. Y finalmente, bueno, nos encontramos con esta noticia de que se había quitado la vida. Pensamos que se iba a suspender esta audiencia, que en principio no estaba programada, porque la jueza, el día de los alegatos, cuando también había negado la oportunidad de la cesura de pena, había dicho que esta sentencia no se iba a hacer una lectura en audiencia, sino que se iba a enviar por sistema a los abogados y a los imputados. Decidió hacer la audiencia, incluso en esta situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos, porque estamos todos totalmente compungidos y atravesados por lo que pasó con Lautaro. A Lautaro lo velaron hoy a las 2 de la tarde, y la verdad es que es para nosotros súper grave, porque veníamos evidenciando y veníamos diciendo que la situación de la ausencia, de la no comparecencia tal vez, o llegadas tarde, tenían que ver con un profundo malestar que estaban sintiendo estos chicos, primero por no entender exactamente la gravedad de lo que se les estaba acusando, y segundo, porque son inocentes y están sujetos a este proceso hace mucho tiempo, porque fueron expuestos de manera brutal en todos los medios, sus rostros, fotos de todos los días de las audiencias, sus nombres y sus apellidos. Varios de ellos trabajan haciendo changas y perdieron sus trabajos por esta exposición. Y en este caso, en especial el de Lautaro, que además le correspondía a una absolución, como a la totalidad en realidad de los chicos. Pero este es el único caso que la jueza, junto con el de Díaz, entendió que no había prueba para endilgarle el delito ni para mencionarlo como responsable. Entonces, para nosotros es una situación totalmente dolorosa, grave y violenta, porque entendemos que han arrastrado a este muchacho que seguramente, porque ya lo habíamos visto, venía con problemas de su salud emocional, eso era algo evidente, y tal vez este maltrato y este miedo que le generó toda esta situación pudo haber colaborado en la toma de esa decisión. Y eso es algo que para nosotros es muy doloroso de tomar conciencia. Y por otro lado, nos va a costar mucho también conseguir justicia para él. Porque esto se podría haber evitado si los funcionarios hicieran su trabajo como corresponde. Si no estuviéramos frente a una fiscal que está dedicada exclusivamente a llevar causas inventadas contra militantes sociales o sindicales, y que en cuanto a lo que respecta a las denuncias de violencia institucional, de violencia policial, que son altas, muy altas y graves en esta provincia, no se toma ninguna medida. De hecho, las denuncias por violencia institucional que sucedieron en 2021 continúan cajoneadas. Esta misma fiscal, la fiscal Florencia Gómez, las había archivado en su totalidad. Tuvimos en ese momento que recusarla, lograr apartarla de la causa para que se desarchiven esas denuncias. Lo logramos y luego quedó en manos de otro fiscal de la jurisdicción de Trelew que nunca más movió un papel. Entonces, hay una desproporción enorme, más allá de que salga el gobernador hoy a celebrar esta condena, a no hacer mención alguna sobre la situación de lo que sucedió con Lautaro, y además diciendo a viva voz de que la justicia es igual para todos. No, querida. Lo que sabemos que no es cierto. Vamos a tener que continuar con la programación, pero la idea es seguir hablando con vos y siguiendo un poco la situación de Chubut, y te agradecemos un montón, no solo la comunicación ahora, sino todo lo que estás haciendo allá en Rawson y en Chubut. Un abrazo enorme y un abrazo muy grande de parte de todo el colectivo Después de la Deriva. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, Noes. Seguramente vamos a seguir charlando. Abrazo. Bueno, volvemos aquí a la provincia de Buenos Aires, en esta parte final del primer bloque. Llega un abrazo enorme de Fer Arias, dice, ¿cómo están? Los estoy escuchando, las chicas unas guerreras totales, Nati una genia, ahora no bajar los brazos, la lucha continúa, un abrazo enorme, dice Fer Arias, en relación a lo que veníamos hablando y la enorme victoria de Bransen en la noche de anoche. La queremos a Fer. Algo de esto que ella cuenta les resonaba, afortunadamente todavía no, y ojalá no suceda nunca, esto no le suceda nunca, pero sí hubo algo de acoso y eso lo charlábamos al principio, ¿no? Sí. Sí, Bransen es una ciudad o un pueblo pequeño de 30.000 habitantes. Tienen allí códigos un poco conservadores y tienen algunos periodistas que se dedican a hacer periodismo político o periodismo diario, digamos, de Bransen y para Bransen. Son muy conocidos en el casco histórico, se conocen entre ellos, se conocen de toda la vida. Y cuando empezó toda esta lucha que nosotros, todos los vecinos, empezamos a hacer, a desarrollar y a convocar, hubo muchos periodistas que empezaron a sacarnos en sus programas de radio y hacernos preguntas muy incisivas y hacernos preguntas fuera de lugar y fuera de nuestros conocimientos completamente. Por ejemplo, qué opciones de tecnología de generación de energía nosotros como vecinos proponíamos, qué pasaba con el Parque Industrial de La Plata, que es otro distrito completamente, cuál es la extracción de agua que genera el Parque Industrial de La Plata, o sea, detalles que nosotros no tenemos manera de conocer, que sí lo empezamos a investigar igual a causa de este tipo de preguntas y de que nos hacían quedar como muy fuera de eje en las preguntas que nos hacían. Por otro lado, también lo primero que sucedió fue esto de reducir al absurdo el tipo de argumentos que se hacían. Por ejemplo, pero vos tenés celular, tu celular también contamina. Vos te movés en auto, eso genera gases de efecto invernadero. Nos llegaron a decir, toda cosa que haga un ser humano contamina. Unas comparaciones que... ridículas. Entonces uno tenía que estar muy preparado para poder responder a falacias, también conocimiento técnico, cuál era la cantidad de cultivadores en el cordón frutihortícola de La Plata. Digamos, nosotros teníamos que ser una biblioteca, una enciclopedia andante, y eso era bastante pasivo-agresivo. En principio fue así como comenzó, pero después se desarrolló y empezó a ser un poquito más agresivo en el sentido de que a las personas que más nos expresábamos en los medios, en las redes, nos empezaron a identificar. Y personalmente a mí me pasó que, bueno, a raíz de que un periodista de Bransen fue a visitar una central termoeléctrica en Luján, que es una central muy distinta, que solo tiene dos turbinas, de todas maneras está en litigio judicial los vecinos con la central, Él a partir de haber ido a visitar esta central dijo que era una tecnología de última generación, que el ruido que hacía era mínimo y que bueno, que el daño hídrico no se veía, porque claramente no se ve nunca. Y yo hice un comentario como una ciudadana común que soy en un Instagram de un medio de Bransen que se llama Info Bransen. Y puse, bueno, este periodista no parece ser imparcial, parece ser un vendedor de termoeléctricas. Simplemente fue un comentario, y como ciudadana que soy completamente anónima, pero me identificaron y en su programa de radio empezó a nombrarme específicamente, dijo que yo había cometido agravios hacia él e incluso llegó a decir que yo lo amenazaba. Y esto fue muy grave y yo me sentí muy vulnerada, muy desprotegida y muy identificada. Saben mi nombre y mi apellido, me están marcando. Y yo, como digo, soy una anónima, soy una vecina, no tengo ningún tipo de poder y no puedo defenderme. En realidad siempre se trató de desvirtuar el reclamo, sobre todo porque siempre se nos culpó de estar haciendo una maniobra política y lejos de eso, ninguno está ni metido en política, no es ni militante, ni participamos activamente en política. Obviamente somos cientos de vecinos con ideas completamente diferentes y así todo logramos unirnos para esto porque justamente el motivo que nos une va más allá de lo partidario. Y en todo momento nos trataron de culpar. Se han hasta editado audios con respecto a eso. Los funcionarios del municipio se ocuparon de eso todo el tiempo. Ahí un oyente nos preguntaba el partido del intendente de La Cámpora. De La Cámpora. Es un dato, ¿no? Porque estamos acostumbrados efectivamente a mencionar el rol de proempresarial del gobierno nacional, pero cómo esto se reproduce en municipios y provincias. Que lo vimos en... Acabamos de estar en el Chubut, sí, de Torres, podemos pasar a San Juan y Catamarca con otro signo partidario, un largo etcétera, ahí no hay grieta, ¿no? Ahora un ratito después de la tanda seguramente con Silvio Jachter vamos a un poco a abordar esa temática. Exactamente, bueno, les agradecemos muchísimo la visita, nos alegramos mucho. Siempre que se gana una batalla nos parece que está bueno contarla porque da la sensación, si no, de que perdemos siempre y bueno, ahí podemos ganar, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, hay instancias en donde cuando nos podemos unir y hacer mucha fuerza se puede dar y queremos llevar también ese mensaje que es muy importante unirse. Las redes sociales tuvieron un papel fundamental. Virtuales y la física, las redes sociales exacto, todas, porque también nosotros desde el principio imprimimos folletos y fuimos a entregar folletos persona por persona y cada persona que se preocupaba nos decía, que dejas 10 folletos que se los voy a repartir a alguien más, y así se fue creciendo el mensaje. Y las redes sociales también, el contenido, llegar a más cantidad de gente. Algo que fue fundamental fue una vecina que se puso en contacto con profesores de la Universidad Nacional de La Plata y ellos desarrollaron este mapita con el radio de 30 kilómetros. Entonces ahí se puede ver bien la zona de influencia, todos los partidos que serían perjudicados, y eso genera preocupación e interés y compromiso. Y bien. Es muy interesante también, dialogando programas, en Atanor, la complicidad que tuvieron un grupo de la Universidad Nacional de La Plata con la situación de Atanor en San Nicolás y ahora otro grupo más bien en la dirección contraria. Lo digo también para comprender que estamos frente a espacios que hay que disputar y darle un abordaje político previamente. Y complejos. Bueno, Natalia Sánchez, Valeria Fernández, vecinas de Bransen, muchísimas gracias por venir esta noche después de La Deriva. Vamos a irnos con una canción de Fernando Cabrera, Manta y Rocío. Arranco viaje, comienzos del sur,

En este algo contexto. Tranqui. Algo tranqui. Algo tranqui. Para arrancar un aperitivo. Tenés como 10 minutos para desarrollar. Acotado. Muy acotado. Pero hay que aprovechar, justamente. Sí, me gustaría puntualizar algo que hablábamos recién informalmente, que es la dificultad que tiene en general el pensamiento local de relacionarse con lo que pasa en el mundo. Y mirar el mundo desde lo local, pero al mismo tiempo mirar lo local desde el mundo. Y cruzado con el hecho de que hay una cultura muy forzada a un presentismo, ¿no? A no ligar los acontecimientos a lo que pasó históricamente y a no pensar el futuro, ¿sí? Muy acotado con el día a día, con el momento. Entonces, pareciera que todo está fragmentado. Algunos dicen que esta década empezó con una cultura del caos, no del caos creativo del que hablaba el amigo pintor que se acaba de morir, al cual queríamos mucho, José Noé, sino un caos político, un caos social, que parece indescifrable, por un lado, y que va construyendo un paradigma de lo imposible. ¿Sí? Los fenómenos de globalización, la mirada que se institucionalizó como el sistema mundo, ¿no? Algo que resulta tan ajeno y tan potente, manejado además por grupos que tienen muchísimo poder, ante el cual el único paradigma que existe, porque desplazó a todos los demás, porque también está el discurso de que se terminaron los viejos paradigmas, los viejos relatos, ahora lo único que existe es la libertad del mercado, y eso es lo que va a marcar la tendencia. Para no irme tan lejos, a pesar que uno podría empezar a buscar señales a fines de los 70, con el reaganismo, con Juan Pablo II, con Thatcher, que se ufanaba de haber terminado con el comunismo, la caída del muro, etcétera, etcétera. Pero digo, si nos concentramos inclusive en los últimos 5 años, en lo que empezó la década del 20, para hacer un raconto muy rápido, esta década empezó con la pandemia. ¿Sí? Uno no escucha hablar de la pandemia. Y es una cosa que muy reciente, es un hecho feroz. Vos has hecho mucho trabajo sobre eso, inclusive hiciste un prólogo a un libro de Gandarilla y de Aide, ¿sí? Sobre este tema, que estamos hablando de millones de infectados, 7, 8 millones de muertos, Argentina tuvo más de 100.000, y hoy, en estos días, apareció justamente una declaración de el laboratorio Pfizer, que hizo una enumeración de todas las consecuencias que trajo la vacuna que ellos difundieron. Claro. Menos caspa, digamos, todo lo demás te puede pasar. Sí, no hay parte del cuerpo que no esté afectada por la vacuna. Entonces digo, eso, y como decía Gandarilla en el libro que vos prologaste, en realidad lo que hizo la pandemia fue poner negro sobre blanco todas las debilidades que tenía el sistema, todo lo que el capitalismo no le podía resolver al ser humano y todos los dolores y traumas y sufrimientos que le generaba al ser humano. Yo recuerdo que en esa época aparecieron un montón de debates, posiciones de Cise, que decía que después de la pandemia el mundo iba a cambiar, el filósofo coreano Buhaul, que decía esto va a ser peor, mucho más pesimista Agamben, que es el que más se aproximó a lo que pasó. Claro. ¿Sí? O sea, una gran concentración de recursos, etcétera. Todo se agravó. Claro. Todo se agravó. Y lo peor es que después de ese fenómeno, de decenas de millones de contagiados, del encierro. Uy, perdón. Bueno, puede pasar, es radio en vivo. Esto sucede. Es linda la música igual, ¿sí? No. Sí. ¿Querés contarnos qué es? No, mi hermano. No, ¿quién es? No, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Amalie. ¿Viste? Claro. No era un rincón común. No, a que Agamben marcó el agravamiento del problema. Sí, y vos decís, ¿qué medidas? ¿De qué aprendimos de la pandemia? En cuanto al funcionamiento, la zoonosis, el tipo de producción de alimentos, las debilidades del sistema de salud. Y vos decís, no solamente no aprendimos, sino que se está haciendo todo lo contrario. Claro. ¿Sí? Todo lo poco que había en ese momento. ¿Sí? Para enfrentar una pandemia de esa magnitud, se está destruyendo. Claro. ¿Sí? Estamos peor que cuando empezó la pandemia. ¿Qué pasaría? Y es probable que vuelva a pasar, porque el sistema no cambió. Las características, los hechos, las relaciones, la globalización, la forma de viajar, etcétera, el trabajo de los laboratorios, todo eso, y la forma de producir alimentos se mantiene. O sea que en cualquier momento podemos tener otra, y vamos a estar en peores condiciones. Así empezó este lustro, digamos, de 5 años. Pero bueno, también hubo otros fenómenos, como por ejemplo el retiro de Estados Unidos de Afganistán, después de 20 años. Y uno dice, 20 años de sufrimiento para ese pueblo, ¿y en qué terminó la presencia de la invasión de los norteamericanos y de la OTAN en Afganistán? Con la idea de perseguir a Bin Laden, de terminar con los talibanes que habían sido sus socios en la lucha contra los soviéticos, etcétera, en dejarle el país a los talibanes. Claro. O sea, después de 20 años se retiran y hoy están gobernando o desgobernando o destruyendo los talibanes en Afganistán. Lo mismo pasó en Irak, lo mismo pasó en Libia. Con eso, eso es lo que inauguró esta década. Pero después tuvimos otros hechos, como por ejemplo la guerra de Ucrania, ¿sí? Yo recuerdo cuando empezó la invasión rusa a Ucrania, inclusive la izquierda se dividió, ¿sí? Había sectores que decían hay que ponerse al lado de Ucrania, el derecho a la autodeterminación, hay un invasor. El invasor no es el campo socialista ni la Unión Soviética, es un país capitalista, es Putin, un autócrata, etcétera, etcétera. Y otros que, digamos, con la idea del campismo, con la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces, bueno, si estamos enfrentando a la OTAN, si estamos enfrentando a los Estados Unidos y a toda la campaña belicista que se armó en ese momento, donde nadie hablaba de la paz, sino a ver quién ganaba la guerra, había gente que decía, bueno, sí hay que estar al lado de Putin. En ese momento casi no se escucharon voces a favor de la paz. Y las consecuencias las tenemos hoy, clarísimas, ¿no? O sea, Ucrania va a ser repartida entre Rusia y Estados Unidos, que le puso 150 mil millones de dólares a cambio de que se va a quedar con un cacho del país. Claro. ¿No? Donde Ucrania es un invitado menor de las negociaciones, ¿no? Zelensky hoy tuvo que decir que sí, va a ir a Londres, etcétera, pero ya el negocio está cerrado. Con el horror que significaron cientos de miles de muertos, destrucción, 4 millones de exiliados, etcétera. Eso fue marcando un poco la tendencia, una tendencia, digamos, a la barbarie, una tendencia que yo decía respecto al tema de la pandemia, la fantasía cuando cae la Unión Soviética y triunfa el capitalismo en todo el mundo, la idea era que el capitalismo ahora iba a tener un desarrollo ilimitado, que el mercado nos iba a llevar a la panacea de un consumo sin límite. Y la realidad es que tiene un límite. Tiene un límite, y ese límite es, entre otras cosas, la naturaleza, que está siendo destruida, avasallada, no tiene tiempo ni de resiliencia, ¿no? O sea, todo lo que se está haciendo, lo que se está destruyendo, no se recompone. No hay posibilidad de recomponer en un plazo corto. Ese es un límite. Y por otro lado, hay un límite en lo social. Porque este sistema, la robotización, la inteligencia artificial, está dejando a millones. Ya no hablo de los millones africanos que nunca estuvieron. Me refiero a trabajadores, ¿sí?, que están siendo desplazados de a millones. Entonces, esos dos elementos no es que van a hacer que el capitalismo siga reproduciéndose en otras condiciones. Al contrario, yo creo que está teniendo una cantidad enorme de obstáculos para desarrollarse, y eso es muy peligroso, porque lo que hace es barbarizarse, que es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo en Gaza. Vos me comentabas que habláramos un poco de eso. Yo creo que esta década que empieza en octubre del 23, después de la acción de Hamas, el ataque de Israel, en lo que sería el nacionismo, para llamar una síntesis entre sionismo y nazismo, está produciendo las cosas más horrorosas que uno puede imaginar desde los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial o por ahí la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, eso, y el mundo lo está viendo, porque a diferencia de los campos de concentración que fueron descubiertos, entre comillas, digo, por las tropas que iban llegando a esos lugares, acá está todo negro sobre blanco, nadie puede ignorarlo, nadie puede decir yo no sé lo que está pasando. Y lo que está pasando es intolerable, digamos, se hace insoportable para aquel que tenga un poco de sensibilidad humana, ver lo que es el bombardeo, la masacre, un nuevo genocidio, una nueva Nakba, ¿sí? Todo lo que venía haciendo Israel desde el 48 en adelante se ha potenciado con el gobierno de Netanyahu y sus aliados, el soporte de Estados Unidos y el soporte de Europa, ¿no?, a esta masacre, ¿no? En otra oportunidad hemos hablado, hemos sacado un dossier explicando un poco esto, pero lo concreto es que hay movilizaciones, hay resistencia, hay actos heroicos, no solamente de los palestinos, sino de muchas, inclusive sectores judíos que salen a condenar con mucha firmeza todo esto, porque dice esto no es antisemitismo. Condenar esto no es antisemitismo, por supuesto. Nadie puede repetir lo que hicieron los nazis, no podemos hacer los que nos definimos como judíos seguir haciendo lo mismo, etcétera. Pero es uno de los rasgos más potentes de este último periodo, porque no solamente es Palestina. Hace dos días Estados Unidos bombardeó un puerto en Yemen y murieron 250 personas. O sea, así, 250 personas y 500 heridos. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos de bombardear Yemen? Claro. ¿No? Lo que pasó en Siria, lo que está pasando con los pueblos kurdos, lo que dejaron en Irak, en Libia, etcétera. Digo, es eso, ¿no? A medida que se va concentrando el capital y al mismo tiempo que empieza a encontrar dificultades para reproducirse, aumenta la cuota de barbarie. Hay algunos que dicen que es una barbarie que alcanza los niveles de la Segunda Guerra Mundial, de los crímenes. Te hago una pregunta. ¿Es una barbarie homogénea? Vos antes hacías alusión, yo no le quiero decir infantilismo porque pobres infantes, pero esta cuestión de un sector de la izquierda argentina un poco alineándose, esperanzado con Rusia y después Rusia partiendo en dos a Ucrania, y en este mundo no sé, dividido por cuatro, Estados Unidos, China, Rusia y Europa, ¿nos toca elegir? Digamos, ¿cómo puede jugar ya entrando al plano local este mundo partido en cuatro y cuál sería en ese sentido el rol de América Latina? El problema es que América Latina está fragmentada. Distinto sería pensar el rol de América Latina si fuéramos un continente, un bloque con peso, ¿sí? Por la cantidad de habitantes, por los recursos económicos, y que fuera América Latina o en los pueblos de América Latina, de la Vía Yala, fueran dueños de sus recursos. Y el problema es que el nivel de enajenación que se está viviendo en estos últimos 20 años y sobre todo este último periodo de los recursos propios hace que sean las corporaciones los dueños de América Latina. Y los pueblos tienen que, bueno, ustedes habrán visto en varias instancias cómo hay resistencias, hay luchas, hay defensa de la tierra, de los recursos naturales, contra la contaminación, el envenenamiento de la tierra, el aire y el agua. Pero es insuficiente. Es insuficiente. Vos sabés perfectamente, hay 76 proyectos megamineros en marcha. El daño de eso es irreparable. La huella ecológica que deja eso es una cosa gigantesca. Y eso pasa en Perú, eso pasa en Bolivia, pasa en Brasil con la deforestación y el agronegocio, en Centroamérica. Entonces, pero bueno, si nosotros, si los pueblos de América Latina tuvieran espacios propios, no los gobernantes, los pueblos, ¿sí? Sería más fácil ubicar el continente en un lugar y no tener que estar diciendo, tengo que optar, ¿sí? Por el mal menor, digamos, ¿no? O volver al campismo. No, en realidad los chinos, no, sería un tema muy largo de hablar, pero los chinos también se están posicionando en América Latina. Y la manera de posicionarse, a diferencia de los Estados Unidos, que es atropellando, digamos, ¿no? Violentando, lo hacen más sutilmente a partir de comprar, porque vos sabés que Syngenta es China, Xi'an es China, las hidroeléctricas. Así es, todo litio, el litio, ¿no? Eso en Argentina, pero pasa en todos lados. Xi Jinping se reunió con Bukele y le regaló el edificio para hacer la mejor biblioteca de toda América Latina. Se la regaló. ¿Sí? Estamos hablando de Bukele, un personaje siniestro. Claro. ¿Sí? No es difícil de empardar el horror que es Bukele, digamos, por ahí Milei. Pero gran amigo además de Bukele o Patricia Bullrich. Pero esa es la realidad. Va a ser muy difícil poder jugar. Yo creo que la fragmentación del continente también hace que cada uno tenga que aceptar la imagen del siglo de oro español y francés del teatro, ¿no? Servidor de dos patrones, ¿a quién atendemos claro. primero? Elige tu propio emperador. Claro, más o menos. Tu propio imperio. Hay mucha gente que dice, no, China por lo menos no te mata los tanques, no te bombardea, etcétera, por ahora. En este momento, bueno, otro de los ejes que ha pasado acá en estos últimos años y que se ha puesto mucho en evidencia con Trump, es el tema de la guerra comercial, los aranceles, etcétera, que muchos dijeron, no, pero China lo puede resolver. China está pensando que tiene unos cuantos millones de trabajadores que trabajaban para el mercado norteamericano, que ahora se ven en condiciones, en necesidad de reciclarlo en el mercado interno o en otros destinos, ¿no? Y no es tan fácil para China tampoco mantener su nivel de desarrollo en estas condiciones. Claro. Yo decía Trump, hablaba de la memoria, hablaba de que no hay este registro tan próximo, ¿no? De las cosas que han pasado, que vos le preguntás a la gente, ¿no te acordás que, o sea, me pasó tal cosa? No. La verdad que no. Bueno, uno no se acuerda que durante la pandemia uno de los paradigmas o el personaje emblemático del negacionismo fue Trump. Claro. ¿Sí? La pandemia ha sido en el primer gobierno de Trump y murieron 800, ¿cómo se llama? 800 millones. No, 800 millones, perdón. 80 millones de norteamericanos fueron contagiados y murieron casi 8 millones. Es decir, fue devastador también para Estados Unidos esto. Y todo el mundo sabe que Trump actuó y su gobierno con enorme negligencia, ¿no? Ese es el tipo que ahora está decidiendo, claro, qué va a pasar, o tratando de decidir qué va a pasar. Digo, uno va sumando estas cosas. Bueno, 2013 fue lo de Hamas y la respuesta israelí feroz, los bombardeos en Siria, los bombardeos al Líbano. Es decir, hay una situación en Medio Oriente que es catastrófica para los pueblos de eso. Yo recuerdo no hace mucho que se vanagloriaban de hacerles estallar los celulares a los habitantes del Líbano. Una cosa, digamos, que de perversa, ¿no? Que sería inimaginable, ¿no? Pero bueno, ese es el capitalismo que nos toca. Algunos hablan de una fase del capitalismo. Estamos en una etapa donde el capitalismo ha pasado una fase de gran concentración, en pocas corporaciones que han ido absorbiendo otras corporaciones y que son los que toman las decisiones del mundo, y eso es una fase terminal para muchos. Otros hablan de un cambio de época, que estamos viviendo un cambio de época donde la inteligencia artificial, los medios de comunicación, las redes, etcétera, son las que están delineando la manera de pensar, la manera de actuar de gran parte de la sociedad mundial, donde, según el modelo de sistema mundo, hay un centro y un grupo periférico que recibe las indicaciones y se somete a ese centro, ¿no? Yo recuerdo, hay un trabajo muy interesante de Sasha Sachsen, creo que en algún momento hablamos sobre las ciudades globales. Ya ni siquiera son los países, ¿no? Son 5, 6, 10 ciudades que son donde se produce la inteligencia, los recursos, el pensamiento, el know-how para ver cómo manejar las crisis. Yo creo que hay una crisis, ¿no? Es inocultable que hay una crisis, pero ¿cómo actuar frente a la crisis? Hay muchas hipótesis. Vamos a contar las hipótesis luego. Bueno. ¿No? Yo apunto las hipótesis de cómo salir de la crisis, apunto pensar en esta relación entre lo regional, lo local y lo mundial, pensar cómo llegamos hasta acá en Argentina. Con esas dos creo que podemos ir después. Sí, y después Silvio tiene una característica que nos conocemos con Silvio hace más de 20 años, y es una persona que yo creo que miró y abrazó el 2001 de una manera muy interesante. Entonces yo haría, aunque sea una paradita en ese recorrido que hiciste, Nati, en el 2001. Ahí vamos. Pero primero vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar al Arapoti Dúo, conformado por Mauro Leyes y Agustina Monzón. La canción se llama Uruguay. Thank you. esa tira pared, Andresito Guasurari, San Francisco Borja de allí, Seguimos en Después de la Deriva, estamos hablando con Silvio Schachter, arquitecto, ensayista, integrante del colectivo Huella del Sur. Guille Folguera está volviendo del baño, así que lo van a ver pasar por atrás de mí. Perfecto. Guille, se acomoda. Y Silvio, bueno, antes de irnos al plano local o nacional, vos nos comentabas que había un tema que te había quedado pendiente de lo global, que es esta tendencia mundial al rearme. Sí, uno pensaría que con la desaparición del bloque soviético, y justamente por eso decía que no aparece tan claro como en ese momento el argumento de que había que, digamos, la disuasión del terror, que se llama en ese momento, había que armarse mucho para disuadir al enemigo que no usa, a pesar de que con el 10% de las armas nucleares que ya tenían acumuladas alcanzaba para volar todo el planeta, pero el negocio de las armas sí, ¿no? Necesita reciclarse permanentemente para que los grandes complejos militares e industriales lo hagan. Pero en este contexto de una guerra que está casi finalizada, como la guerra de Ucrania, con un saldo, como decíamos antes, espantoso, donde muy poca gente, además, tiene la sensibilidad de pensar en eso, ¿no? En los muertos, en los jóvenes, en los expulsados de su país, en los exiliados, en los mayores que murieron de frío, es decir, todo ese tipo de cosas. Parece que todo se derime en un videojuego, en un juego de ajedrez, donde todo el mundo opina de que habría que hacer esto, se toma partido, etcétera, pero nadie hizo gran esfuerzo para pararlo, ¿no? Teniendo en cuenta que esa guerra ya la están negociando, y el pato es de la boda es Ucrania, un país que yo conocí, no puedo creer que esto esté pasando, haya pasado en este país, ¿no? Pero mi abuela era ucraniana. Ah, mira. Había nacido en Odessa. Y entonces uno dice, ¿qué necesidad hay de rearmarse? ¿Para qué? El tema es que ellos tienen un para qué. Y ese para qué son 800 mil millones de dólares, hablábamos recién. Es una cifra inédita en la historia de Europa. A muchos países inclusive los están forzando a tomar créditos para sostener eso, que es otra forma de dependencia. Como hicieron con Ucrania, te presto 150 mil millones de dólares y ahora, ¿cómo me lo vas a devolver? Y con materia prima, con minerales especiales, con lo que fuera, con tierra. Y bueno, países pequeños que tienen que, para seguir siendo miembros de la OTAN, la condición es que tenés que comprar y tener este armamento o esta base en ese lugar, están cargando un polvorín, porque cuanto más armas tenés, no está más cerca la paz. Cualquier hecho, cualquier circunstancia puede hacer que eso estalle y se reproduzca, y estamos hablando de una escala que no tiene ni siquiera que ver con la guerra de Ucrania, por lo que la composición del rearme, ¿no? Mucho nuclear, mucho misil, submarinos, etcétera. En una Europa que también está en crisis, con desocupación, con problemas de vivienda. Hace poco, no sé si ustedes vieron unas marchas en toda España planteando el tema de la vivienda, porque se le han ido los alquileres con el turismo, etcétera, a un nivel que prácticamente no puede sostener la población local. Y no hay inversión en vivienda social. Entonces, el despropósito es que el gobierno español haya votado a favor del rearme, ¿no? Comentaba también que la otra pata que te preocupa, además del volumen, ¿sí?, de este proyecto de rearme de la Comunidad Europea, es la falta de respuesta de la juventud, que históricamente fueron los abanderados de la paz, históricos, ¿sí?, contra y que en los 80 llenó las calles de Europa, infinitas actividades e iniciativas con una enorme creatividad, y lograron parar la instalación de los misiles, que en ese momento quería poner Reagan, ¿no? Hoy esto está pasando y hay muchos jóvenes que apoyan juventud, decís en general, no importa la clase social, no importa si rural, urbano, en general. En general, la juventud, digamos, lo que tenían esas marchas, donde por supuesto había muchos estudiantes, eran policlasistas de alguna manera, claro. ¿No? Era juventud que planteaba el futuro, que hacía una memoria de lo que había sido la guerra, las dos guerras mundiales que habían pasado en Europa, que no querían volver a vivir eso, que no querían escuchar otra vez lo que escucharon de sus abuelos o de sus padres, el horror de la guerra, y que no querían ser la primera línea de la masacre nuclear. Eso no se escucha ahora, no se ve. Yo comentaba que en Polonia el 80% en una encuesta votaba a favor, en Finlandia pasó lo mismo. Bueno, Milei sacó un gran porcentaje de votos de los sectores más jóvenes. Sí, también. Tiene mucho que ver con lo que yo dije al principio, me parece, ¿no? Esta idea de que no hay ligazón con el pasado. Claro. Y nuestra generación, me incluyo autocríticamente, no hemos sabido transmitirles esas historias, ¿no? Historias que nosotros escuchamos de nuestros padres, de otros, ¿no? Sobre lo que pasaba en el mundo. No hay ligazón con el pasado y no hay mucha promesa de futuro tampoco. Es lo mismo, ¿no? Yo creo que es lo mismo. Cuando vos no tenés una mirada sobre el pasado y no lográs entender el presente en función de eso que pasó, tampoco tenés capacidad para predecir el futuro, porque no tenés las herramientas para pensarlo. Esta situación de fragmentación, de caos, de impotencia, de que hay un núcleo... Hay un libro de Jack London que ya escribió en el 1908, Talón de Hierro se llama, donde ya hacía una cosa apocalíptica. Él ya decía que, él era un defensor de la naturaleza, ustedes conocen, socialista, él decía que hizo algo parecido a lo que después Owen armó con el Gran Hermano, ¿no? Sí, pero él lo localizaba en las corporaciones. Decía, las corporaciones, el mundo va a terminar en el Talón de Hierro, un grupo de corporaciones que van a decidir el futuro de toda la humanidad. Hoy estamos en ese cuadro, pasó más de 100 años y está pasando eso. Es un grupo, yo digo grupo, pueden ser 1.000, 1.500, pero son los que toman las decisiones de hacia dónde va la humanidad. Y la toman con un nivel de sadismo tan brutal que no dudan en sacrificar pueblos, en sacrificar continentes, en envenenar, en masacrar, en bombardear, etcétera, ¿no? Si no hay una reacción igual y contraria de aquellos que son mayoría, que son las víctimas de esa política, va a ser muy difícil pararlo. Está claro que los gobernantes europeos, inclusive la socialdemocracia, está totalmente entregada a esto. Bien. 21 y 41, somos parte del colectivo Después de la Deriva, junto con Nati Concina, está Sergio Arbolella, del otro lado está la querida Caro Strongoli, Paula Blois y Tomás Batista. Quien habla es Guillermo Folguera y con quien estamos hablando es Silvio Jaxter. Tengo una pregunta, Nati, ¿le puedo hacer una pregunta? Después que me incineraste con mi presencia en el baño, no me lo perdonás. Se iba a dar cuenta. No me lo perdonás, está bien. Decimos que esto sale en radio, pero también estamos en streaming, entonces quienes nos miraban, para quienes nos escuchen, te iban a ver pasar por detrás. La venganza es un plato que sirve frío. ¿Qué va? No, antes del intervalo, un poco recordábamos tus intervenciones en torno al 2001, que a mí siempre me parecieron interesantes, también con lo que significó tu militancia previa, que me pareció muy interesante cómo pudiste ver de otra manera y no tanto por la historia algún fenómeno nuevo, o por lo menos lo que interpretamos como un fenómeno nuevo. Pero lo quiero conectar con algo que hablábamos previamente, que pareciera que América Latina está de alguna manera a la defensiva frente a un avance, una corpocracia, una tecnocracia, tratando de defender pequeños islotes de territorio, tal como veíamos antes con las compañeras de Berazategui o con Noé de Rawson. Entonces, en este sentido, la pregunta que te haría es si Argentina precisa en este momento un proyecto nacional y si es posible un proyecto nacional para un poco empezar a aplicar este recorrido que hicimos para el pasado y para el futuro. Mira, yo en la nota, la semblanza que hice de Giulio Noé, que para mí era una persona magnífica, además de ser un gran artista, era un teórico del arte y de la política, él decía, yo nací en Argentina, pero yo soy latinoamericano. Si ese espíritu, digamos, de pensarse latinoamericano no funciona, Argentina no tiene destino. ¿No? Va a caer en manos, por más fuerza que le hagan estas luchas que son muy valiosas, justamente son tan valiosas porque todo rema en contrario, digamos. No es que estamos en un proceso de auge de la lucha y se sumaron, ¿no? Cada uno que toma hoy la decisión de romper la inercia, el amansamiento, el temor, el miedo y sale a luchar, tiene un mérito doble. Entonces yo las rescato, no es que digo, uy, estas luchas no. Pero si estas luchas no forman parte de un torrente más global en el continente, que vos fijate, yo recuerdo en la década del 70 había montones de campañas latinoamericanas del no pago de la deuda, que lo había empezado a largar Fidel y después se hicieron montones de reuniones. Nadie habla del no pago de la deuda. Todo dice, ¿cómo pagamos la deuda? ¿No? Cuando sabemos que en Argentina no se puede pagar. El informe técnico que le costó el cargo a muchos funcionarios del Fondo Monetario decían que Argentina no puede pagar la deuda que tiene, ¿sí? Que la manera de cobrarse esa deuda va a ser a cambio de recursos, a cambio de condicionar, ¿no? Reformas, etcétera, que garanticen que las corporaciones tengan las mejores condiciones para llevarse el pedazo de país que quieran. El RIGI. Ese es el tipo. Suena a RIGI lo que está. Sí, es eso, pero además uno ve y dice que los que sean oposición, Kicillof está pidiendo que él quiere el RIGI también para su provincia, en vez de confrontar con eso, ¿no? O sea, vemos que hay una oposición que en última instancia también banca el litio, que de la explotación del litio, que también banca la mega minera. Esta es una democracia de entrega. Opositores y oficialistas se pueden sacar los ojos por otras cosas, pero en el fondo, frente a cómo actuar ante las corporaciones, etcétera, hay un nivel de coincidencia muy alto. Este proceso, digamos, que en algún momento nos llegamos a sentir parte, está fracturado, han logrado fracturar, ¿no? Y en aquellos países donde se empezó a buscar formas de resistencia, rápidamente hubo golpe de Estado, como el caso de Perú, etcétera. Bueno, en Bolivia la tragedia de la ruptura del MAS y todo ese tipo de cosas, pero hay que repensarse el latinoamericano. No hay manera de como diría la canción de Nicomedes Santa Cruz, yo no dibujé las fronteras, dice él, ¿no? Es decir, hay que tratar de olvidarse de las fronteras y pensarnos como un cuerpo, con todos los matices y las formas diferentes de expresión. Esto no se trata de uniformizar, ¿no? Es decir, somos todos iguales, ¿no? Hay matices, diferencias, historias, lazos distintos, anclajes diferentes, pero tenemos que pensarnos así. Yo no veo la posibilidad de confrontar con poderes tan enormes, tan claro, fuertes, desde luchas fragmentadas. Frente, estoy obligado, por la confianza que nos tenemos además a una chicana, pero que no es tal, que es frente a la disolución del Estado que promueve Milei, ¿hasta qué punto eso no sería un aval? Mira, el tema del Estado es un tema que se viene discutiendo desde Lenin, ¿no? Y hoy también está en el centro de la polémica. Hay sectores internacionales, o sea, estudiosos, que yo respeto, investigadores, ensayistas, que dicen que el neoliberalismo no destruye el Estado. Usa el Estado como un mediador para favorecer, digamos, es un facilitador para que las corporaciones se hagan cargo de la tierra. Es decir, en todo caso destruye una parte, ¿no? Yo creo que inclusive los europeos ya ni siquiera sueñan con el estado de bienestar. O sea, ya no entra en su cabeza pensar al Estado como un estado de bienestar. Eso ya se perdió. Como yo decía, la cantidad de trabajo vivo, ¿sí?, en la lógica de Marx, que se ha perdido en estos años, es irrecuperable, no va a volver. Entonces, o modificamos el patrón civilizatorio del consumismo, ¿no?, de quienes se apropian de la riqueza, la diferencia. Si vos ves todas las estadísticas, la diferencia entre lo que ha acumulado un sector muy pequeño de la humanidad con respecto a los más pobres, se ha agudizado en los últimos 20 años de una manera brutal, ¿no? Para defender ese poder van a utilizar toda la barbarie que pueden, porque la barbarie significa condenar al hambre a millones, porque no es solamente ir y tirar una bomba, ¿no? A las pestes, a las enfermedades, a la mala alimentación, a la falta de techo, etcétera. Es un tema muy complejo, pero, digamos, a pesar del discurso de que él dice yo vengo a destruir el Estado, etcétera, Milei usa la fuerza del Estado para reprimir a los jubilados. Sí, lo veíamos, ¿no?, acá con lo de Chubut, claramente, y con lo de Berazategui. No, y además el Poder Judicial es parte del Estado, y eso es lacayo de este proyecto, ¿no? O sea, cuando encontrás un juez o una jueza que levanta la mano, es la excepción que confirma la regla, el resto trabaja para ellos. Y lo lamentable es que muchos intelectuales trabajan para ellos. Las cosas que están pasando, bueno, lo conocés más que yo, pero las cosas que están pasando en algunas universidades, por ejemplo, en las zonas mineras, donde la minera pone plata para que los tipo legitimen la explotación diciendo que no va a pasar nada, que está todo en regla, que no hay impacto ambiental, etcétera, es horroroso. Pero bueno, estamos esperando, yo ya poco, pero estamos esperando que haya una explosión, digamos, de rebeldía, de rabia, pero en concreto, digamos, no enojados en las redes ni en casa. Claro. Eso, digamos, hay un límite, justamente, ¿hasta dónde? Como yo digo, como el capitalismo tiene un límite, y la manera de explotar a la gente tiene un límite, en algún momento va a haber una reacción. Espero que haya una reacción ante eso, y hay que ver cuál es el destino. Vos hablas del 2001, fue un ensayo. Ellos lograron recomponer rápido, encontraron una salida institucional a través del kirchnerismo, después a la creación del PRO, cuando eso se agotó vino Don Milei, pero lo lograron contener, institucionalizar, digamos, lo que aparecía como una rebeldía, una explosión horizontal, etcétera. Inclusive los movimientos que surgieron en ese momento fueron cooptados, muchos de ellos con cargos, listas, etcétera. Hay una metabolización, ¿no?, de las formas de vida, de las formas de la práctica política que atrapa y que es muy difícil después. Como yo digo siempre, si vos agarrás un parque público, lo privatizás y construís 5 torres, casi es imposible que vuelva al parque público. Claro. ¿Sí? Es tremendo. Hace unos 15 años atrás habíamos entrevistado a Laclau, que fue un pensador bastante afín a todos los progresismos que hubo en Argentina, ni hablar, pero también en Latinoamérica, y él decía como una, digamos, como algo, como una ventaja, como no me sale la palabra. Algo virtuoso. Gracias, Guille. No, hoy estoy terrible. Que la gran capacidad de Néstor fue poner en vertical todo lo que estaba en horizontal, ¿no? Y él lo decía halagándolo. Claro. Exacto. Y nosotros llorábamos. Claramente, nosotros llorábamos, pero bueno, es esto. Es esto, sí. Y la izquierda también está un poco a la deriva. No tiene tan claro. Digo, la izquierda más honesta, la izquierda más sana, los luchadores, a los cuales respeto y quiero muchísimo porque ponen el cuerpo y la cabeza también, pero están ahí, ¿no?, entre jugar en el tablero institucional o expresar su rebeldía. Y no es solamente un problema argentino, ¿no?, lamentablemente. Yo tengo una pregunta más, nos quedan 9 minutos, pero ¿quién toma las decisiones en el mundo? Volviendo al mundo, por ejemplo, si yo voy al tema del litio, por supuesto que el intendente de Fiambalá no lo toma, por supuesto que el gobernador de Catamarca no la toma, pero tampoco la toma Milei. Y tampoco la toma, no sé si voy en el caso de Laibén, el CEO de Laibén. ¿Quién toma las decisiones a nivel mundial cuando hablamos de un escenario geopolítico? El tema es que justamente esos temas están en disputa. No es algo uniforme. O sea, digamos, cuando hablas de litio, empiezan a aparecer los israelíes por un lado, aparecen los chinos por el otro, y todos quieren el litio. Entonces, las decisiones se toman en el marco de esa confrontación. Quien más lobby tiene, quien más recursos pone, quien más chantajea, mejor, ¿no? Es decir, y logra convencer a nivel de accionistas, ¿a qué nivel? Sí, yo creo que los accionistas en última instancia lo que les interesa es la rentabilidad de la empresa de la cual son accionistas. A veces ni siquiera conocen qué hace la empresa. Hay un grupo de CEOs, por supuesto, y una CEOcracia, etcétera, y un grupo que son los dueños reales, lo que tiene el paquete accionario mayor, que son los que, bueno, van jugando en esa disputa y, digamos, algo que nosotros no vemos, pero es una disputa feroz, porque los recursos son escasos, ¿sí?, cada vez más escasos. Entonces, esa batalla por quedarse con el litio, con el oro, con el hierro, con el potasio, etcétera, etcétera, es una batalla que no está en un solo centro. ¿No? Claro. Como el tema del petróleo y inclusive la disputa por quién proveen las armas, ¿no? Hay todo un mercado público y un mercado ciego, digamos, donde le llegan armas a un montón de organizaciones que están haciendo un desastre, por ejemplo, en África, y que se mueve tanto dinero a veces como el dinero público, ¿no?, el que aparece en las cuentas. Por eso hay mucha disputa, y en general dentro de los centros de poder, como puede ser Estados Unidos, etcétera, hay lucha entre los lobbies, muy fuerte también. ¿Quién se queda con tal negocio? ¿Quién impone tal lugar? ¿Quién encabeza este tema? Que están un poco asordinados por los fenómenos más globales, digamos. Cuando vos mirás la guerra de Ucrania, no te interesa demasiado quién es el que ganó la licitación para venderle el arma a Zelensky, ¿no? Pero eso está ahí, esa disputa. Yo no creo que haya un centro maquiavélico donde se juntan cinco tipos y el mundo va a ser así. Claro. Pero se juntan unos cuantos más y tiran tendencias. Yo creo que ellos, a ver, siempre hubo una tendencia a pensar que había alguien que planificaba todo dentro del capitalismo. Yo creo que no es así. Y hay muchos estudios que demuestran que no es así. Ellos también gobiernan en el caos y van resolviendo los planteos que se le van presentando en el caos, los resultados. Claro. Vos fíjate que Biden era un fanático de la guerra de Ucrania y viene claro. Y dice que hay que terminarla. Y además a ese plano no hay guerras, ¿no? Porque digo, Atanor, que hablamos la vez pasada, tiene accionistas norteamericanos y chinos que hacen negocio. Solway, una empresa, tiene ucranianos y rusos. Digo, a ese plano son aliados. Sí, sí. Son capitales. Obviamente. Pues ahí no hay cornadas, digamos, ¿viste? Esa frase entre claro. Los no hay cornadas, ¿sí? Claro. El tema es el negocio. Si podemos hacer juntos un buen negocio, nos juntamos y hacemos el negocio. Es un cártel, de alguna manera. Es un cártel. Así funcionan, de esa manera. ¿Nati? Yo, antes de que cerremos, me gustaría que me cuentes qué es el colectivo Huella del Sur. Te quedó ahí. Me quedó ahí. Es nuevo. En realidad, nosotros había tres colectivos que trabajamos en paralelo, que era Herramienta, Contrahegemonía y Tramas. Cada uno tenía algún rol diferenciado. Herramienta trabajaba más en cuestiones teóricas, ¿sí? Libros, revistas teóricas, dossiers, etcétera. Contrahegemonía un poco intermedio, con algunas notas de opinión. Y Tramas era un colectivo de noticias. Como nosotros estábamos superpuestos, porque yo escribía en Tramas, estaba en Herramienta, algunas cosas con Contrahegemonía, y lo mismo, dijimos, no puede ser que desperdiciemos tantos recursos, hagamos un solo colectivo con todos. Veníamos trabajando esta idea, hemos sacado, por ejemplo, los últimos dossiers, los sacábamos juntos, como Huella del Sur, el que hicimos sobre los 40 años de democracia, sí. Que vos escribiste, estaban los tres colectivos, por además en fusión, y bueno, y ahora en el mes de principio de marzo parimos Huella del Sur, que ya está como portal, estamos creciendo, estamos aprendiendo a trabajar en común, vamos sumando colaboradores, etcétera, y es un proyecto interesante que nos potencia, porque antes estábamos muy, muy dispersos y perdiendo energía en eso, ¿no? Todavía estamos en un proceso de crecimiento, ¿no? Pero bueno, está funcionando, lo pueden ver, es huelladelsur.ar, ahí está el portal. .ar. .ar, nada más. Huelladelsur.ar. Bien. Sí. No, una pregunta, lo que pasa es que quedan 4 minutos, y la sí. Pregunta es, de vuelta fraternal y de tantos años, es ¿por qué seguir escribiendo en una cultura donde cada vez se lee menos, digamos? Me lo planteo todo el tiempo. Hay un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía, es como el libro, ¿viste? Dice, ¿por qué querés que, por qué editas un libro? Y porque no mira, yo recuerdo, hay un escritor Pulitzer, que premio Pulitzer, que yo admiro mucho, norteamericano, que se llama Philip Roth. Falleció hace algunos años atrás, tiene algunos libros magníficos, La conspiración contra América, etcétera. Y en una entrevista le preguntan qué opina del futuro. Y entonces él dijo, nosotros marchamos a una sociedad de paranalfabetos donde el libro va a ser un objeto de culto. ¿Sí? No llegamos a ese punto todavía, pero vamos en esa dirección. Pero bueno, hay resistencia. Y por otro lado, la verdad también es que me ayuda a pensar. ¿Sí? Yo cuando escribo algo y me propongo investigar y tratar de redondear y buscar información, se me van aclarando las ideas. Entonces también es un acto un poco egoísta, pero también escribo para mí. Claro, permite no pensar cosas solo inmediatas, sino algunos recorridos más elaborados. Sí, y a veces escribiendo un tema se me cruza otro tema que me interesó más, dejo eso y me pongo a trabajar sobre el otro, y bueno. Y hay varios que, no muchos, pero hay varios que piensan como yo. Es cierto que se lee muy poco. Se lee poco ya, digamos, estamos en una sociedad del Twitter o del X, ¿sí? No, más de 100 y pico caracteres, no lee nadie, y lo increíble es que los dirigentes empiezan a utilizar eso, en vez de resistir y generar otro tipo de educación, se acoplan a eso y hacen política con Twitter o con ese tipo de cosas, ¿no? Claro. El reel, se llama, de Instagram, que dura segundos, donde todo es efímero, porque a los 15 minutos ya no está más. Entonces, ese es lo que yo decía al principio, esa cosa de tan efímera, tan presente, hace que no tengas tiempo para decir, yo quiero profundizar esto, a ver, me tiraste esta idea, vamos a trabajarla un poco, a ver cómo es. No, desapareció, y ya tengo otra. Claro, ¿sí? Clarísimo. Bueno, 21:58, Nati, nos empezamos a ir. Vamos a ir cerrando. Recordamos entonces que estamos en Revuelto Radio. Le agradecemos a Ulises Violato, que estuvo en la edición y operación de sonido. En la dirección del streaming estuvo Facu Martínez Gort. Nosotros somos Después de la Deriva. Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Tomás Batista, Paula Blois, Sergio Arbolella. Mi nombre es Natalia Concina y nos despedimos, nos encontramos el martes que viene. Gracias, Silvio. No, gracias, Silvio. Silvio Jester estuvo en el programa. Buenas noches. Un abrazo.